Hola compañeros y compañeras, este es el programa número 13 de Temperamento. Hoy es lunes 16 de noviembre. En esta ocasión vamos a estar como siempre repasando las publicaciones que nos están llegando a esta región. En este caso La Oveja Negra y Alta Tensión. Además, en la sección de actualidad vamos a hablar de la situación de despidos y suspensiones que se está dando en la industria automotriz en la región. ¿Se hará algún comentario sobre el balotaje? ¿Vamos a estar haciendo algún comentario sobre la toma de tierras importante que se dio en el conurbano bonaerense, en la localidad de Merlo? Y en la internacional, vamos a hablar del intento de desalojo a la Solidaria en Montevideo, de las detenciones que están ocurriendo en la región española, y del tema que está en boca de todos en este momento, que es la situación de tensión que se está dando por los atentados que ocurrieron en París durante los pasados días. Para nuestra sección Puño y Letra, se va a estar presentando el libro La Peste, la Bestia y el Monstruo, una compilación de Johann Most. Y como siempre, vamos a estar acompañados de la mejor música. Bienvenidos, esto es el programa 13 de Temperamento. Ocurre después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy durmiendo viejo, no sé de qué pensar, si ya no sé qué es lo que pienso. Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Programa número 13 de Temperamento, con muchas novedades. En primer lugar, arrancar con una buena noticia. Salió un libro del boletín La Oveja Negra, una compilación de los textos más relevantes, desde el número 1 al número 30 de este boletín, que ya lleva su número 33 actualmente. Dicho libro fue presentado hace una semana apenas en la Feria del Libro Anarquista, realizada en Buenos Aires, en el Parque Lezama, donde pasamos unas lindas tardes y pudimos charlar un poco acerca del contenido del libro y presentar un poco el boletín a los compañeros y compañeras que todavía no habían oído hablar de él. El número 33 de La Oveja Negra, que salió hace una semana, de noviembre de 2005, tiene una nota llamada Gane quien gane, acerca de bueno, todo este proceso electoral que parece que no termina más, hace meses y meses ya, y seguimos con los carteles y seguimos con los falsos debates y seguimos con los argumentos miserables y toda la parafernalia que siempre en estas épocas electorales nos rodea y nos deprime tanto. El texto tiene algunos pasajes bastante interesantes, como por ejemplo cuando dice: porque hay elecciones, no podemos olvidarnos que el capital y todos sus estados nos explotan y oprimen día a día. Si las elecciones son justamente parte importantísima de toda esa explotación y opresión. En otro momento del texto, más adelante, leemos: uno de los dos va a ganar, es inevitable, pero eso es posible porque antes ya ganó la burguesía. Ganó con su ideología, ganó cuando destruye el mundo con su modo de producción. Ganó antes de contar el voto, con sus separaciones, con sus falsas críticas. Más adelante vamos a volver sobre el tema del balotaje que se va a realizar este fin de semana, domingo 22 de noviembre, en toda la República Argentina, en la cual, como antes mencionaba el compañero, se van a enfrentar Daniel Scioli, el representante del Frente para la Victoria, y Mauricio Macri, de la agrupación Cambiemos, que es lo que vendría a ser la tan criticada derecha neoliberal. En la sección Hablando con las Paredes nos encontramos con una frase un poco graciosa pintada en un paredón, que dice: no regalemos el Estado. Una frase que intenta ser un poco más profunda y más bien pensante que otras más miserables, como: yo voto Scioli porque quiero cambiar el auto, o yo voto Scioli porque quiero ver los goles antes de las 9. Acá los estatistas oficialistas se ponen a defender al Estado como aparato neutral que se podría usar según el gusto de cada uno, para los que necesitan argumento democrático un poquito más refinado. Por último, en La Oveja Negra decidimos incluir un texto acerca de la agrupación Los Amigos de Durruti en la sección Memoria. Oportuno ante la visita de Miguel Amorós, que sacó recientemente su segundo libro acerca de la agrupación Los Amigos de Durruti. Tuvimos afortunadamente la visita de Miguel, que estuvo dando una charla en la Biblioteca Giraldo el viernes pasado acerca justamente de la agrupación Los Amigos de Durruti. También realizamos una entrevista disponible para ser escuchada en el blog temperamentoradio.blogspot.com. Miguel ha estudiado muchísimo este tema y es una referencia bastante importante a la hora de analizar este importantísimo proceso para la historia de la guerra de clases. Así que bueno, hay varias maneras de adentrarse un poco en su pensamiento, en sus estudios históricos, tanto con el audio de la charla, el audio de la entrevista y el texto disponible en el boletín La Oveja Negra. Se podría agregar que la presentación del libro La Oveja Negra también está disponible junto a los audios de Miguel Amorós. De visita por Buenos Aires, en la Feria del Libro Anarquista, como mencionábamos anteriormente, pudimos hacernos también con una copia del boletín Alta Tensión, en su número 3 de octubre del 2015, con una nota de tapa acerca de las luchas de la población negra en la región de Estados Unidos desde la década del 60, haciendo énfasis en varios casos históricos como el movimiento MUB. Nos llamó la atención particularmente un texto que se encuentra en la parte de atrás del boletín, llamado La Ofrenda del Verdugo, en la cual hace un simpático paralelismo entre el famoso mafioso Al Capone, que cuando mata a O'Banion, su competidor directo en la lucha por el control de los negocios en Chicago, manda una cantidad increíble de rosas para intentar exculparse de dicho asesinato. Menciona también cómo Al Capone era una figura bastante reconocida por tratar de trascender su carácter únicamente de criminal, tratar de tener un comportamiento destacado como político y como hombre de negocio formal, a la vez que en ámbitos ilegales. Y lo compara con varios casos que ha habido en la región argentina de represión y muerte a jóvenes y a militantes por parte del Estado, y la recuperación que intenta hacer el Estado poniéndole nombres, por ejemplo, a calles, puentes o plazas. Para terminar vinculándolo con el asesinato a manos de la policía de Chaco del militante social Ángel Verón, y la osadía del gobernador de Chaco, Capitanich, que mandó una corona de flores a la familia. Afortunadamente, la familia y los compañeros de Ángel Verón prendieron fuego esa corona de flores. El texto La Ofrenda del Verdugo, a Alta Tensión, termina diciéndonos: el problema no está en quienes incumplen la ley o violan el Estado de Derecho, sino en la existencia del Estado, que con la ley y el monopolio de la fuerza nos quiere imponer su dominio. Respetamos la iniciativa de familiares y amigos por reivindicar a sus seres queridos, pero lo que nos oponemos es a toda la farsa de la política que aniquila y luego reivindica. La memoria y el homenaje a los asesinados por el poder creemos que pasa indefectiblemente por la lucha contra el mismo, por la solidaridad y el compañerismo sincero. Muy buen número de Alta Tensión, esperamos que siga saliendo y que logre hacerlo con regularidad. Para aquellos que están en la región de Capital Federal, pueden conseguirlo todos los domingos a las 10 de la mañana en la Feria de Parque Lezama. Arrancamos a conversar un poco en la sección actualidad. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este 13º programa de Temperamento. Es sabido en todos los ámbitos de gente que vende su fuerza de trabajo que cada vez que la burguesía tiene necesidad de realizar ciertos ajustes o ciertas maniobras para achicar un poco sus costos, y los costos naturalmente son los trabajadores y son sus salarios, utilizan una palabra bastante común que es la palabra crisis. La palabrita crisis siempre tiene aparejada una justificación de ciertas medidas represivas y de ciertas medidas de austeridad. Así, en la República Argentina, aunque esté de alguna manera tapado por toda esta discusión de quién va a gobernar a los gobernados, la crisis propiamente dicha se traduce a ciertos sectores de trabajo que están afectados. Estas medidas de austeridad están afectando fundamentalmente a dos sectores en la República Argentina. Estos sectores son, bueno, la industria del petróleo y la industria automotriz. En esta ocasión vamos a estar hablando de el impacto que tiene la llamada crisis del mercado de Brasil en los empleados de las industrias automotrices. En la República Argentina, desde septiembre, una de cada cuatro empresas, una de cada cuatro firmas de las más importantes está reduciendo personal. Los planes de la burguesía de las automotrices dicen que están esperando, digamos, a que se resuelva el balotaje, a que se elija el presidente, que sería ya, bueno, cuando suma el 10 de diciembre, para continuar con estas medidas de, particularmente de suspensiones y de despidos. Las provincias fundamentales que están siendo afectadas por estas situaciones son las provincias de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, fundamentalmente. En la provincia de Santa Fe, que es desde donde estamos emitiendo temperamento, tal vez el caso más emblemático sea el de Paraná Metal, que tenía anunciado su cierre para fines de octubre, y a fines de octubre, en clara especulación con quién iba a ser elegido en el balotaje, decidieron prorrogar la cesantía de 180 empleados hasta fines de noviembre. También en Santa Fe, la General Motors en su planta de Alvear está suspendiendo trabajadores desde octubre. Este fenómeno, como decía, se está produciendo en otros lugares, en otras provincias. La provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, posiblemente sea de los más afectados. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la autopartista Johnson Controls acaba de informar hace poquito, hace una o dos semanas, que a partir de diciembre iban a cerrar su planta, dejando a 250 trabajadores en la calle. También Mercedes-Benz empezó a suspender trabajadores. Estamos hablando de plantas de 1.000, de 1.500 operarios. Córdoba es una provincia que también está siendo seriamente afectada, o sea, no Córdoba, los proletarios de Córdoba que trabajan en autopartistas están siendo fuertemente afectados por este tipo de medidas, fundamentalmente porque la Fiat y la Volkswagen han empezado también en octubre a suspender más de 1.000 trabajadores. Se han producido también ciertos cierres de empresas en los que también los trabajadores quedan en la calle. Toda esta cadena de hechos que se suceden silenciadas, digamos, bajo el manto o detrás del manto de un juego parlamentario, de un juego electoral, también son experiencias y encierran lucha y encierra solidaridad y también encierra sufrimiento para la clase trabajadora. Por más que difícilmente salga en los medios de comunicación o incluso difícilmente se habla de ello en la misma prensa, bueno, son los medios de comunicación. Esto no quita claramente que para garantizar la producción sean utilizados métodos represivos, como ha pasado en ciertas empresas, en ciertas fábricas de San Luis, o como ha pasado incluso en otros sectores que no son, que no están vinculados directamente con las automotrices, porque si bien es una situación particular, nosotros hemos visto cómo la represión funciona a muchos niveles, como por ejemplo a los trabajadores de la línea 60, cuando cortaron la Panamericana en una medida solidaria, como eran reprimidos, o otros casos como los que hemos hablado muchas veces acá, como el caso de los compañeros de ATE de Santa Cruz o los compañeros petroleros de La Cera que están condenados a cadena perpetua. Todas estas situaciones de encarcelamiento, de lucha y de represión están siendo también ocultadas funcionalmente, digamos, están siendo sostenidas y están siendo estas estrategias construidas desde las asociaciones empresarias y obviamente también desde el sindicato, desde los sindicatos mayoritarios y desde los sindicatos legales de la Confederación General del Trabajo, digamos, que son los encargados de garantizar que las suspensiones se lleven adelante, que son los encargados de garantizar que los despidos se lleven adelante, que son los encargados de garantizar los bajos salarios y que son los encargados de justificar con toda esta camada de oficialistas y oficialistas falsamente críticos la situación gravemente precaria de una gran mayoría de los trabajadores y una situación de explotación como un motor ciertamente de crecimiento, digamos, de la economía nacional. Este crecimiento de la economía nacional tiene su impacto en la clase proletaria y tiene su impacto no solamente en términos de lucha económica, sino también en términos de lucha por la tierra y en términos de lucha por la vida. De eso vamos a seguir hablando en este programa de temperamento. Y en el próximo vamos a estar hablando de otras situaciones y de otros conflictos que se desarrollan en este duro clima electoral. Las tomas de tierras, presentadas como un problema generado y manejado por punteros políticos, son un emergente de una realidad social en la cual la propiedad, un pilar fundamental del capitalismo y la democracia, nos impide a una gran parte de la población acceder a la tierra y luego a la vivienda. Actualmente en Merlo, 2.000 familias están ocupando un predio de aproximadamente 60 hectáreas y un conjunto de viviendas sociales sin terminar. Están a la espera, resistiendo y negociando que les den un terreno, sabiendo que ni bien pasen las elecciones, más tarde o más temprano, la gendarmería, la bonaerense y otros perros con pistolas y escopetas los irán a correr. Y también con la expectativa de que un loteo allí o en algún otro lugar del conurbano les permita acceder a la tierra o a la vivienda que por algún otro medio que no sea ocupar y resistir lo ven muy lejano para ellos y para toda su familia. Con la soga al cuello del alquiler o el desalojo, quienes no tenemos más propiedad que la propia fuerza de trabajo, estamos condenados a esperar la muerte. Trabajar para pagar el alquiler, alquilar para vivir, vivir para trabajar. Y si no nos gusta, para eso están los gendarmes. Seguimos con temperamento, con otro tangazo de 1901, anónimo, interpretado por Virgilio Espósito, con un título más que elocuente, Guerra a la burguesía. Guerra a la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni qué comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos quite ese gran rival, obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Volvemos con temperamento, compañeros. Vamos ahora a hablar un poco de lo que fue lo que se vivió ayer, 15 de noviembre, entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, los dos candidatos a la presidencia. Estos dos amigachos, pichones burgueses, se vieron ayer las caras en un debate para televisión, nos brindaron un excelente show. La gente aparentemente quedó muy contenta, hemos visto la cantidad de tweets y toda la parafernalia que ha generado este debate, organizado por la Organización Ciudadana Argentina Debate. Ya hemos hablado bastante en los últimos programas de temperamento acerca de la situación electoral. Mencionábamos antes cómo la Oveja Negra se ha preparado un texto bastante interesante acerca de la coyuntura, por lo que no nos vamos a extender mucho que digamos en este tema. Nos parecía importante intentar esbozar al menos algunas de las diferencias que presentan estos dos candidatos que hemos visto los hemos visto exponer en estos últimos meses, y tratar de desentrañar un poco cuál es la posición que deberíamos tener los explotados y que hemos tenido históricamente los explotados en relación a estas posturas de estos candidatos. Veamos, por ejemplo, acerca de la propuesta industrial que tienen estas dos personas. Scioli claramente se posiciona del lado del desarrollo industrial nacional, con capitales nacionales, estatizando algunas industrias. Cuando Macri, en cambio, intenta posicionarse del lado de las inversiones, de intentar recolectar dinero mundialmente y llamar inversores a la Argentina para que pongan aquí su chiringuito de plusvalía. Como ya sabemos, sin lugar a dudas, la posición histórica del proletariado ha sido la del desmantelamiento de la industria, la de la lucha contra la industria, la lucha contra esta forma de sistematizar nuestra actividad, transformar de manera organizada nuestra fuerza de trabajo en la producción de mercancías. Y sin duda es algo que tenemos que tratar de recuperar históricamente, esta posición que hemos tenido. Por otro lado, vemos cómo tienen pequeñas diferencias acerca del tema jubilaciones e impuesto a la ganancia. Ahora, actualmente están teniendo una posición cada vez más similar a ambos, diciendo que van a promover los dos el 82% móvil. Y con algunas pequeñas diferencias en torno al impuesto a las ganancias, Scioli plantea que va a aumentar el límite de este impuesto a las ganancias, que se va a percibir a partir de... el Estado lo va a percibir a partir de los 30.000 pesos de salario mensual. Y Macri dice que lo va a eliminar. En el trasfondo de esta discusión, nosotros sabemos y recuperamos la consigna histórica, ya de la época de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que los proletarios debemos abolir el sistema de salario, que no hay ninguna duda acerca de eso, y que muchos compañeros a lo largo de la historia han luchado incansablemente en pos de esa realización. En esta misma línea, otra de las discusiones en la cual Scioli hace muchísimo énfasis acerca del impacto que va a tener sobre la clase trabajadora la liberalización del tipo de cambio que plantea Macri. Sea dólar a 10 pesos o dólar a 15 pesos, sabemos que tenemos que eliminar el sistema del valor, que tenemos que eliminar el dinero, que tenemos que eliminar su representación monetaria, que solo libre de estos signos vamos a poder ser verdaderamente libres, vamos a poder tener verdaderamente una vida verdaderamente humana, solidaria, una vida que valga la pena vivir. Tienen algunas diferencias también estos dos personajes acerca de cómo van a financiar este desarrollo industrial, cómo van a financiar grandes partes de áreas del Estado. Si van a continuar con el sistema de retenciones a la soja y al resto de productos agropecuarios, o en el caso de Macri, liberar y tener retenciones muy muy pequeñas. Daniel Scioli, en cambio, pretende mantener únicamente las retenciones a la soja y liberar el resto de las retenciones, aduciendo que esto ayudaría a las economías regionales. La realidad es que lo sabemos bien de cerca, las fumigaciones, los casos de cáncer. Lo que necesitamos nosotros es el fin de la agricultura industrial, el fin del monocultivo, que no solo nos enferma, sino que ha expulsado a muchísima gente de la tierra y que provoca toda clase de malestares sociales. Otro gran debate que se da sobre todo también entre los fanáticos, entre los fervorosos y futboleros seguidores de estas dos agrupaciones políticas, es el tema de qué es lo que debe exportar el país en el que lamentablemente tenemos que vivir. Si vamos a exportar satélites, si vamos a seguir produciendo ARSATs 1 y 2, que están allá arriba con Néstor, nos decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace poco en una graciosa intervención. Exportar satélites, exportar tecnología, exportar software, exportar técnicas de extracción de energía nuclear o exportar únicamente materias primas, parece ser este el debate. Nosotros sin duda nos posicionamos en la histórica línea de la necesidad de destrucción del mercado, de destruir la mediación entre los seres humanos, destruir lo que los aliena, lo que nos cosifica, lo que los enajena. La educación parece ser otro punto incómodo entre estas dos personas. En el caso de Daniel Scioli se prioriza la creación de nuevas universidades, potenciar la educación pública. En el caso de Macri, si bien intenta escaparle al tema por ser un tema bastante escabroso, se sabe y se da por sentado que se pone del lado de la educación privada, del mantenimiento de los subsidios estatales a la educación religiosa. Nosotros sabemos que el problema de fondo es que como proletarios nos educa otra clase social y nos ha educado al menos desde los últimos 200 años. Tenemos que liberarnos de esa forma de adoctrinamiento permanente desde que somos pequeños. El debate también se ha trasladado al área científica, sobre todo muchísimos investigadores que trabajan en el CONICET están realizando una campaña gratuita para Daniel Scioli, diciendo que en los 90 este organismo estaba prácticamente muerto, en estado de catástrofe, y que gracias a la gestión del kirchnerismo ha logrado levantarse nuevamente. Tanto en este sentido como en el debate que han tenido acerca de la fertilización asistida, que el kirchnerismo apoya y subsidia los tratamientos de fertilización asistida a las familias que deseen tener un hijo y no tengan la capacidad biológica para realizarlo. Como en el caso de Macri, que avala esta técnica pero niega la participación del Estado en el subsidio de dicha operación. Nosotros vemos necesario sin duda cuestionar la ciencia, cuestionar el carácter de esta disciplina que, como todos sabemos, ha servido más para potenciar la explotación de los seres humanos, para abrir nuevas industrias, para encontrar formas nuevas de explotarnos, de enfermarnos, de someternos, que para liberarnos, como muchas veces nos han dicho, como muchas veces han intentado engañarnos. En este sentido, también en relación con lo de la fertilización asistida, sería necesaria que empecemos a realizar también, o a recuperar, mejor dicho, la crítica que siempre se ha hecho desde ámbitos anarquistas y comunistas a la familia, a la institución familiar. Estas son solo algunas de las diferencias que hemos podido analizar y que hemos tratado de profundizar y llevar a un punto de quiebre bajo la crítica radical que siempre intentamos realizar desde aquí de Temperamento, crítica radical que no es propiedad nuestra bajo ningún punto de vista, que es un ejercicio permanente que ha realizado nuestra clase en pos de su emancipación. Seguramente habrá mucha más, es cuestión de nada, continuar desmenuzando y profundizando en esta crítica. Sí, lo importante sería remarcar que en todo este debate se están justamente debatiendo diferentes maneras de administrar esta sociedad, de administrarnos a nosotros como explotados, como oprimidos. Y ese no es un tema nuestro, no es un tema que nos tenga que importar, ¿no? Nos meten en el medio de una maraña de opiniones y un debate que no nos pertenece como clase. Por eso tratamos de buscar la crítica radical, la crítica que va al fondo de los problemas para poder solucionarlos y no para poder administrar esta forma de vida. Sí, lo triste o lo que es de locos, lo que es indignante es que, más allá de que estos dos tipos sean los mejores o los peores exponentes de la burguesía, se está pensando, se está gastando un montón de energía, un montón de tiempo, un montón de gente en elegir el verdugo, en elegir un patrón, en elegir un esclavista, el propio asesino de la clase proletaria, con esperanzas, por ahí con ansia de progreso, con ansias de cambio, con ansia de civilización, esperando promesas de seguridad, de pan, de trabajo, de circo, de goles, de celulares nuevos, de autos, de lo que sea, cuando después, dentro de 4 años, vamos a tener el mismo debate, el mismo espectáculo, la misma locura colectiva y la posibilidad nuevamente de elegir el nuevo amo. Tal vez esa, sí, es magia y la magia de la democracia. Otro de los hechos que estamos viendo alrededor de todo este circo del debate y de la opción de uno o de otro es como, sobre todo, el peronismo está acusando a la izquierda de su fracaso. Es decir, el peronismo está llamando o culpando a los militantes específicamente del frente de izquierda a que, como estos están llamando a votar en blanco, esto sería un paso atrás para la victoria de Scioli, y que el frente de izquierda o la gente de izquierda en general debería votar a Scioli para evitar que gane la derecha, que volvamos a los 90 y todo lo que nos dicen. Es realmente, para pensar un poco todo este cuento que se ha generado alrededor de esto y cómo falta siempre una visión materialista de las cosas, digamos. El Frente de Izquierda, que es la agrupación de izquierda más grande de Argentina, que ha tenido un notable ascenso en los últimos años, sacó en un promedio general así de todo el país un 3% en las últimas elecciones, quedando como la cuarta fuerza nacional. Aún así, si el Frente de Izquierda hubiese llamado a votar primero a Scioli en la primera vuelta, a Scioli tampoco le hubiese alcanzado para ganar cómodo, digamos, porque son solamente 3 puntos, digamos. es realmente insignificante para la cantidad de votos que necesita y para lo monstruoso que son los partidos, en este caso el Frente para la Victoria, y en el caso de Macri con Cambiemos. Sí, sabemos que los trotskistas siempre han sido el hazme reír, sobre todo en la sociedad argentina, de los sectores más ligados al peronismo, al desarrollo nacional, a este antiimperialismo y a esta lucha contra el capital en ese sentido tan abstracto y ridículo que plantean los peronistas. Es bastante gracioso ver cómo los están culpando a estos divertidos trotskistas de su fracaso y no pueden hacer una autocrítica filas adentro de que terminaron poniendo como candidato a un tipo que verdaderamente no puede conjugar cuatro verbos seguidos, no puede hacer un razonamiento más o menos coherente. No olvidemos tampoco que esa crítica, el trotskismo que hace mucha gente, lo que están haciendo en realidad es criticar cualquier opción que se plantee medianamente por fuera del binomio más tradicional peronismo-antiperonismo. En ese sentido también critican las posiciones que son y han sido verdaderas y consecuentemente antipolíticas y antidemocráticas, como las que expresamos en temperamento. Mucha gente no distingue absolutamente entre una llamada a votar en blanco oportunista y completamente coyuntural, como la que realiza el Frente de Izquierda, o otros partidos como el PCR, otras organizaciones aún más pequeñas como el PRML, y verdaderas posiciones históricas, posiciones proletarias antielectorales. Remarcando lo que dice el compañero, a ver, el Frente de Izquierda está llamando a votar en blanco, que es una opción más de la democracia, digamos. No están llamando ni a una insurrección armada, ni a asesinar a los candidatos. Están entrando en el juego de la democracia con una opción más que da el Estado y que da la burguesía, que es votar en blanco, digamos. En este sentido, es una opción más, no es una opción antidemocrática lo que está haciendo el Frente de Izquierda para nada, y es una jugada política también para ellos, digamos. Sí, ya lo hemos visto hace algunos años cuando el PCR se adjudicaba que había sido un 4 o 5% de votos en blanco y sacaron unos afiches bastante estúpidos en los cuales nos decían que ganó el voto bronca y ponían el logo de su partido y se adjudicaban, digamos, una situación en la cual verdaderamente habían tenido poca o nula incidencia. Estaría bueno que así como cerramos este segmento, terminemos con esta pelotudez de las elecciones, con esta pelotudez de la democracia. Los patrones nos van a seguir extrayendo valor, los políticos van a seguir viviendo de ese mismo valor de los que nos chupan nuestra sangre. Este régimen político y estatista va a seguir haciendo que la policía nos cague a palo, que en la escuela nos eduquen para ser esclavos y que nosotros tengamos que seguir reproduciendo nuestra propia vida. Así que dejémonos de joder, dejémonos de prestarle atención a estas pelotudeces, a estas cosas que distraen cuál es la verdadera lucha, y pongámonos a luchar por la emancipación verdadera de la humanidad y no nos metamos en esta disputa entre los burgueses que se sacan los ojos y nos usan como carne de cañón para sus propios fines. Ni Scioli, ni Macri, ni Mote de un Blanco. Seguimos en temperamento. No queríamos dejar pasar que este último 14 de noviembre se cumplió otro aniversario del atentado que cometió el compañero anarquista Simón Radowitzky contra Ramón Falcón. Sí, tal vez la acción de Simón Radowitzky junto con la de Kurt Wilkens, que asesinó al teniente coronel Varela, que había sido responsable de miles de fusilados en la Patagonia, sean sin duda las dos acciones que se ganaron el respeto y el afecto y que dieron coraje a miles de trabajadores y a miles de explotados en la región argentina. A diferencia del suceso que implica el compañero Kurt Wilkens, este hecho de Simón Radowitzky se desarrolla en otro momento histórico, que es en vísperas del centenario argentino, en 1909 más precisamente. El 14 de noviembre justamente de 1909, Radowitzky preparó un artefacto casero, un artefacto explosivo, que arrojó dentro del vehículo que conducía Falcón. Este coronel, creador de la escuela de policía, responsable de terribles vejaciones a la clase oprimida, ya en el 1907 arrojaba agua helada a los desalojados de lo que se conoce como la huelga de inquilinos, y el 1 de mayo de 1909 reprimió la manifestación que convocaba la FORA en Plaza Lorea, asesinando a decenas de trabajadores e hiriendo a tantos otros. Luego no lo alcanzó con eso, y la policía comandada por este verdugo

que fue ocupado por ellos en el año 2012. Primeramente era los dueños originales, era la Iglesia Evangélica Alemana, que mantenía ahí un centro de menores, una cárcel para niños. Y ahora, bueno, fue vendido a una ciudadana chilena, nacionalizada uruguaya, que tiene intenciones de vaya a saber qué hacer ahí en ese centro social, convirtiéndolo seguramente en algún lugar de compra-venta de cosas, de mercancías. La solidaridad funciona en Montevideo desde el año 2012, y ya en el 2013, de mayo a agosto, sufrieron persecuciones, hubo detenciones de varios compañeros. Y también una campaña mediática contra los radicales o los eternos infiltrados de las marchas. Justamente es una falacia esto que el centro social esté de manera precaria, ya que funcionan hay muchas actividades dentro de ese local, y tiene mucha vida social y mucha está muy referenciado con todas las luchas que se están dando actualmente en Uruguay, sobre todo con todo lo que es la agitación contra la mega minería, contra Aratirí, una mega minera de extracción de hierro que se estaría instalando en el centro de Uruguay. Por eso es que los persiguen, y por eso el Estado uruguayo, el Estado progresista de Uruguay, tan querido por toda Latinoamérica, los está persiguiendo. Voy a leer ahora un fragmento del comunicado que sacaron ellos, para ir cerrando esta parte. Dice así: especulación, represión y capitalismo progre. Entonces ahora, en 2015, y en medio de diversos conflictos y una auténtica persecución y caza de brujas dirigida contra diversos activistas y organizaciones sociales, la solidaria vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Pero, ¿qué es lo que se esconde detrás de esta maniobra? El barrio de Cortón Norte, como casi todas las barriadas céntricas, está actualmente siendo escenario de un ataque silencioso pero letal. El ataque del desarrollo en su forma más obscena, la del urbanismo y la especulación inmobiliaria. Cualquier metro cuadrado de un barrio céntrico aumenta progresivamente de valor, y eso hace que los tiburones inmobiliarios se lancen desesperados por cualquier migaja. Los obreros y marginales que vivían en estos barrios afeaban la ciudad y complicaban la dinámica de consumo pensada para los turistas y los hijos de las clases acomodadas. Las antiguas casas de patio, como la solidaria, estorban una planificación urbana que prefiere construir módulos horizontales para encerrar consumidores alienados a precios ridículos antes que mantener un diseño proclive a alojar un tejido social diverso y móvil, capaz de organizarse y protestar por aquello que lo perjudica. En ese plan, un centro social como la solidaria es una clara piedra en el zapato. En definitiva, este cedulón, estas denuncias, este proceso que comienza, no es otra cosa que un ataque más del sistema a quienes, desde un comienzo, nos hemos parado en oposición total a sus proyectos y designios. No es nada más que un golpe en una pelea que reconocemos, asumimos y elegimos dar hace ya tiempo, y que si bien nos expone, también nos hermana con muchos más luchadores y luchadoras que han elegido plantar cara al poder. Nos han golpeado, pero que lo sepan, somos buenos pugilistas y devolveremos todos los golpes. La solidaria somos todos, no al desalojo de la solidaria, que saquen sus manos de nuestros centros sociales. Y bueno, también comentar brevemente que a fines de octubre recomenzó la Operación Pandora en España, en Barcelona, donde fueron detenidos 9 compañeros acusados de pertenecer al grupo GAC, Grupo Anarquistas Coordinados. Se los acusa de varios hechos terroristas en la ciudad. El Grupo Anarquistas Coordinados no es más que el nombre que eligieron algunos compañeros anónimos para firmar un libro llamado Contra la Democracia, y esto no es menor. Unos días después, 8 de los 9 detenidos fueron puestos en libertad bajo fianza, pero siguen imputados en el delito de integrar una banda terrorista. En estos dos casos es importante estar informado, así que para el caso de los compañeros uruguayos, visitar el sitio web del periódico Anarquía, donde van subiendo todas las novedades. Se están realizando en Montevideo diferentes actividades en apoyo a la solidaridad en estos días. Lo mismo para el caso español, estar atentos y a través de la web estar informados. Temperamento es repetido por Radio Comunitaria Villa Olímpica, 90.9 de FM en Santiago de Chile. Y también por Radio Cuca, desde Oviedo, Asturias. Un saludo fraternal para todos los compañeros y compañeras de aquellas regiones. nuestro blog temperamentoradio.blogspot.com. Puedes comunicarte a temperamento@riseup.net y en Facebook en Temperamento Radio. Queríamos decir al menos algunas palabras sobre los hechos ocurridos estos últimos días en Francia. Si bien la situación es bastante similar a lo que pasó hace algún tiempo cuando algunos yihadistas armados entraron a la editorial de la revista Charlie Hebdo. En ese momento nos explayamos bastante en un texto en La Oveja Negra en el cual tratábamos de darle un poco de contenido a una situación que parecía para muchos no tener sentido o ser producto de una locura colectiva. Efectivamente es toda una situación de locura colectiva, pero no es una locura colectiva únicamente de parte de un bando, sino que es una locura colectiva en la cual todos estamos inmersos. Nuevamente vemos un hecho bastante triste. Esta vez es lamentable, la verdad. Uno no puede sino ponerse en la piel de gente que fue a un recital simplemente a disfrutar un poco del tiempo libre, disfrutar un poco de música, y se encuentra con unos pistoleros que te matan, que matan a tu hermano, a tu amigo. La verdad es muy triste. Es muy triste también ver algunos comentarios que han habido, que hemos escuchado. Estos comentarios como los que en su momento surgieron en los atentados del 11 de septiembre o en tantos otros, en los cuales se festejaría cuando ciertos atentados son perpetrados en algunos lugares que se perciben como los lugares como foco y origen de determinados males mundiales. Sabemos obviamente que el carácter imperialista de países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, su participación en la OTAN y su participación en los bombardeos, obviamente no los va a eximir de este tipo de situaciones, pero la realidad es que los que morimos somos proletarios. Ya se ha perdido esa dinámica quizás un poco más común en el denominado terrorismo de la década del 70. Recién mencionábamos la vindicación de nuestros compañeros Kurt Wilkins y Simón Radowitzky a artífices de masivas represiones a proletarios. Obviamente estos grupos no tienen nada que ver con los compañeros ácratas, no tienen nada que ver con personas que efectivamente luchen con la emancipación. Son personas que participan de un Estado, que quizás no es un Estado formal, no está formalizado por Naciones Unidas, pero que en definitiva es un Estado, el Estado Islámico, o el Califato Islámico, como se lo quiera llamar. Esta guerra asimétrica e inusual beneficia a ambos Estados, los mantiene en estado de conflicto, en estado de guerra permanente, los hace potenciar su maquinaria de guerra, los hace continuar reclutando proletarios, instrumentalizándolos para sus luchas. No hay mucho más que decir acerca de este tema. Es una guerra, es la guerra en la que vivimos todos los días, con episodios particulares. Son las mismas situaciones como hace poco en Kenia o en el Líbano, donde murieron también muchísimas personas a manos de otros yihadistas islámicos, o de las bombas que tira cada día Rusia, Estados Unidos, el gobierno sirio o cualquier otro de los integrantes de alguno de los bandos en esta terrible guerra que está ocurriendo en Siria y que ya hemos desarrollado bastante en temperamento. Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta en los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas, dopadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero, él le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre. Me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, no quisiera llorar. Se portaron los muchachos de la obra, ¿eh? Y me dijeron que en el próximo barco vienen tres paquetes más. Puño y letra. Ellos saben que sin libros tampoco se puede hacer la revolución. Qué mate que debieron haber tenido estos tipos. Hoy en Puño y Letra vamos a estar hablando del libro La Peste, la Bestia y el Monstruo, un compilado de textos del compañero Johann Most, realizado por Aníbal Dauría. Este libro contiene, por esa razón el título, tres de los más famosos textos de Johann Most: La Peste de Dios, La Bestia de la Propiedad, El Monstruo Social, y se le anexa también La Acción como Propaganda, El Comunismo Anarquista, El Ataque es la Mejor Defensa, La Proclama de Pittsburgh y Cuando se halla el pueblo preparado para la libertad. Además, también de un anexo, un In Memoriam, a cargo de Stephen Daniel, que fue publicado originalmente en Mother Earth, allá a comienzos del siglo XX, en Estados Unidos. Este libro fue editado recientemente, el año pasado, por Utopía Libertaria, y bueno, justamente trata textos de este compañero, poco conocido por ahí en esta región, pero que fue muy importante en todo lo que fue ese hervidero social que fue Estados Unidos a fines del siglo XIX. Johann Most había nacido en Augsburg, en Alemania, en 1846, y primeramente fue miembro del Partido Socialdemócrata Alemán, teniendo incluso un cargo en el Parlamento, en el Reichstag alemán. Y bueno, a raíz de sus proclamas y de sus prácticas radicalizadas, fue expulsado de la socialdemocracia alemana y pasó a las filas del anarquismo, primeramente defendiendo la tesis colectivista y ya desde después, y después ya con una clara convicción comunista. Como aclara aquí el compilador, algunos de estos textos ya circulan hoy en la era de internet, ya de alguna manera se conocen, pero es la primera vez en mucho tiempo que en esta región se editan en forma de libro, además que el autor de la compilación los tradujo nuevamente del inglés o del alemán, de acuerdo a cada texto. Voy a leer un pedacito del prólogo para acercarnos un poco más a la figura de Johann Most. Desde el punto de vista doctrinario, Johann Most fue más un difusor que un creador de ideas. En sus escritos, rara vez se encuentran argumentos de cuño propio. En todo caso, lo que se ve es la aplicación de casos concretos de argumentos y doctrinas provenientes de otras fuentes anarquistas o socialistas en general. Sin embargo, sus escritos no carecen de originalidad, debido particularmente a cuatro factores: la claridad y sencillez, la plasticidad y riqueza de imágenes, una más que respetable erudición y cultura, y un estilo encendido que por momentos alcanza los niveles de la furia. Todo ello se resume en la pintura que de él hizo Bergman en 1923 a pedido de Rudolf Rocker. Naturaleza combativa de nacimiento, inspirada por el celo revolucionario, franca en sus simpatías y en sus antipatías, tanto sociales como individuales. Most fue una personalidad poderosa y sobresaliente. En un sentido severamente definido, era el símbolo de una nueva era. Anunciador de tempestades y profeta de una nueva humanidad, fue la personificación viviente de la lucha áspera del porvenir contra lo existente. Most era ante todo un rebelde. Su vida entera y su energía jamás agotada, su don extraordinario de la elocuencia y su fuerza inimitable para hallar expresiones ricas en colorido y vigorosas, todo eso le sirvió para propagar la revolución. Vale decir que este texto fue conocido aquí en la década del 20, allá por 1927, cuando ese magnífico proyecto editorial llamado La Protesta editó la biografía hecha por justamente Rudolf Rocker, llamada Johann Most, Vida de un Rebelde, y que dio a conocer su figura entre el proletariado sudamericano. Para terminar con la sección de hoy, claramente recomendar la lectura de este libro. Elegí un fragmento del texto La peste de Dios en estos tiempos de restauración católica que estamos viviendo, que me pareció acertado. Y sin embargo, el rico y el poderoso fomentan la idiotez divina y la estupidez religiosa. De hecho, eso es parte de su negocio. Que el pueblo en general quede o no sugestionado religiosamente es una cuestión de vida o muerte para las clases dominantes y explotadoras. Su poder se eleva y cae junto con la locura religiosa. Cuanto más se apega el hombre a la religión, más crédulo se vuelve. Cuanto más crédulo se vuelve, menos sabe. Cuanto menos sabe, más estúpido se vuelve. Cuanto más estúpido se vuelve, más fácil es gobernarlo. Cuanto más fácil es gobernarlo, mejor puede ser explotado. Cuanto más se lo explota, más pobre se vuelve. Cuanto más pobre se vuelve, más ricas y poderosas se vuelven las clases dominantes. Cuanto más poder y riqueza ellas acumulan, más pesado es el yugo sobre los hombros del pueblo. Los tiranos de todos los tiempos y de todos los países siempre han comulgado con esta idea, y por esa razón siempre estuvieron en buenos términos con la clerecía de todos los credos. Las ocasionales peleas entre estas dos clases de enemigos de la humanidad fueron siempre de carácter doméstico, una simple lucha por la supremacía. Sacerdotes o predicadores saben que, a menos que ocupen la cima, están hechos para apuntalarla. Para el rico y el poderoso, no es ningún secreto que la humanidad solo puede ser esclavizada y explotada si los nigromantes de la iglesia injertan una suficiente cuota de servilismo en los corazones de las masas del pueblo, para hacerles ver la tierra como un valle de lágrimas, para imbuir en sus mentes el juicioso decreto divino «Sirve a tu Señor», o sea, a los que tienen autoridad, con el supuesto consuelo de que beberán sopa en el cielo del más allá, del que nadie sabe nada. Bien, después de estas tremendas palabras, nos despedimos de la emisión número 13 de Temperamento con la canción Semos Hermanos, interpretada por Daniel Melingo de su disco Corazón y Hueso. Esta canción es originalmente de Francisco Bautista Rimoli, quien firmaba como Dante Alighieri, haciendo un poco un chiste con Dante Alighieri. Este escritor simpatizante del movimiento anarquista nacía en Buenos Aires en 1903 y moría en esa misma ciudad en el 38. Vivió siempre pobremente y entre la sífilis, la tuberculosis y la locura terminó en un hospital. De él decía el poeta Nicolás Olivari: todavía recuerdo su aire de muchacho triste, pensativo y sus largas caminatas por la calle Corrientes. Fue un cantor angustiado de lo porteño, un hombre ensombrecido por el sufrimiento de los pobres. Y todavía me acuerdo de su pierna claudicante, de su andar defectuoso que parecía confirmar que él era un poeta de la mala pata. Así que bueno, nos despedimos con esta canción y con una reflexión de Dante Alighieri, que decía: del laburo, ese viejo cafiolo de la existencia. Hasta la próxima. Ahí van estos versos, rengueando, rengueando, son como una barra de reos cansados, cargando la roña de los arrabales y las porquerías que musita el tango. Versos atorrantes pa' ustedes, muchachos, que todavía se encudan de anís, de entusiasmo. A ustedes que siguen creyendo que semos hermanos. Nacieron a golpes de miseria, el fango les dio su basura, su música el tango. Son golpes de furca de la vida perra, son puchos tirados. Huelen a convento, huelen a girantas, a chorros, a reos y a rincón de cama. Claro, si se han hecho con viabas e insultos y gargajos de alma. Desprecian la vida bacana y la buena suerte y las cosas santas, porque en una noche de gallola y de hambre pasaron la mala. Están en mis labios y en los tuyos cantan, en los de la piba que patina y palma, y en los del notario que labura y sueña, y en los del que afana. Unos son silbidos, otros son puteadas, otros son caricias de percanta alzada, pero al fin y al cabo todos son de fríos hirientes como hojas de daga. ¿Cuántos de estos versos fueron cartelones de la milla dura de los corazones? Y quién sabe, alguno fue canto de madre para muchos mamones. Y hoy, como los hombres que no tienen norte, tísicos de angustia, sin saber para dónde, van desparramados como confeti para los carnavales de los tiburones, burlas atorrantas como puñetazos, roña de las almas que entienden el tango. Tienen la ironía de hacer que los pobres crean de veras que somos hermanos.